fue concebido por. Misa del segundo domingo del año litúrgico, con gloria, credo, prefacio y esquema terceros. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que es primero que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que Israel lo conozca. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y soy testigo de que este es el Hijo de Dios. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este tiempo nuestro de entrevistas, de preguntas y de respuestas, de formularios, y de toda una serie de inquisiciones pertinentes o impertinentes, hay una pregunta que podría hacerse a cada persona que uno conoce para saber, para conocer, cómo piensa en algo que es más importante que todas las entrevistas, que todas las preguntas y que todos los formularios. Y esta sería la interrogante. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Y si hiciéramos esta pregunta tan sencilla, aparentemente, recibiríamos toda una gama de respuestas diversas. Nos encontraríamos con personas que dirían: no sé, no sé, no tengo idea clara sobre él. Nos encontraríamos con personas que dirían: alguna gran personalidad histórica del pasado que fundó el cristianismo. Otros asegurarían que fue un revolucionario en su tiempo, una especie de antecesor de los revolucionarios de hoy o de mañana. Aquel sostendría que no existió, sino que fue creación de un grupo de personas que dio por supuesto que él había existido. Y que por cierto se han aprovechado de esa suposición. A otro más podría sostener de que Cristo es la proyección del ego, los deseos de cada cual. Así como uno sueña con un ideal, se ha formulado a Cristo como un ideal. Y algunos dirían la verdad, es el Hijo de Dios. Y esos que dijeran la verdad, en gran parte lo harían movidos por su fe. Pero si se les preguntara más, ¿qué entiendes tú por ser hijo de Dios? Recibiríamos también otra gama variadísima de respuestas, y no acertadas. Pero si en lugar de hacérselo a la gente que nosotros conocemos, y conviene hacer esta pregunta, si en lugar de hacerla a esas personas, nos la hiciéramos hoy, en este instante, a nosotros mismos, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué respuesta habría dentro de nosotros? Y esa respuesta, ¿qué fundamento tendría? Fundamento sólido, fundamento de fe, fundamento de teología, fundamento de sabiduría cristiana, viva. Si cada uno de los que están aquí presentes se preguntan, ¿quién es Cristo para mí? ¿Qué respuesta se da? Y si nosotros no tenemos clara la visión de Cristo, ¿cómo vamos a evangelizar a otros que tienen todavía menor dosis de conocimiento? Porque si ya en el mundo la realidad de Cristo es pisoteada, desconocida, negada, crucificada, diríamos, dentro de su iglesia, ¿cómo está esa noción real de Cristo? Juan el Bautista da testimonio. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que bautizará el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Y Juan sabe todo lo que significa cuando dice el Mesías. Pero cuando nosotros decimos Cristo es el Mesías, captamos la grandeza de todo aquello. Nos damos cuenta de la realidad verdadera del Hijo de Dios hecho hombre. Y hemos pensado que somos responsables indirectamente de que haya otros que no encuentren a Cristo, que no conozcan a Cristo, que no se den cuenta quién es Cristo, porque la iglesia está puesta para hacer el papel del bautista. Y siempre, instintivamente o movida por el Espíritu de Dios, mejor dicho, la mano de los pintores o de los escultores ha colocado a Juan Bautista con un dedo índice señalando al Cordero. Él es el que muestra, y ahí el Cordero. Y la iglesia es como un gran dedo índice que tiene que mostrarle a todo el mundo de su tiempo quién es Cristo. Ese es Cristo. Pero para mostrar quién es Cristo, uno debe saber quién es Cristo y uno debe vivir con Cristo y en Cristo. Porque de otra manera vamos a repetir una fórmula, pero no vamos a expresar una vivencia. Y en el mundo contemporáneo lo que se exige, y con razón, es que cada cual viva, pero viva profundamente aquello que dice creer. Y si hemos venido a la iglesia de Cristo, para la cena eucarística de Cristo, y muchos recibirán el cuerpo sacramentado de Cristo, y estoy predicando en el nombre de Cristo, y nos llamamos cristianos, y saldremos de aquí para llevar la iglesia de Cristo con nosotros, lo menos que se nos puede exigir por el Espíritu Santo es que vivamos el misterio del Señor Jesús. Pero para vivir el misterio de Cristo hay que conocer quién es Cristo a fondo. Y entonces no bastan ciertos conocimientos vagos y superficiales, porque el mundo de hoy, que es anticristiano ya, exige respuestas definidas y quiere pruebas tangibles. Y para darle respuestas y para entregarle pruebas, solamente cabe la actitud del santo, que vive en Cristo y que actúa con Cristo. Pero eso supone un conocimiento, una mayor profundidad intelectual, un deseo de mostrar al Señor Jesús, una curiosidad, digamos así, nobilísima, por entender cómo es, para darnos cuenta por qué le servimos y por qué lo amamos. Porque si en un momento determinado se nos planteara por el Espíritu Santo la necesidad de dar la vida por Cristo, como se le ha planteado a muchos y se le sigue planteando, puesto que hay hermanos nuestros en distintos lugares de la tierra que van a la cárcel y algunos a la muerte porque creen en Cristo y profesan a Cristo. Si se nos planteara eso, tendríamos que estar convencidísimos e íntimamente unidos con Él. Por eso, para que yo le responda o que yo le enseñe a aquel a quien le voy a preguntar afuera, ¿quién es Cristo para ti?, debo comenzar por responderme la pregunta, ¿quién es Cristo para mí? Pero ¿quién es Cristo para mí? Es decisivo. Porque el que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es Dios hecho hombre, tiene una riqueza en su realidad humana y divina tan extraordinaria que podríamos pasar esta vida sin agotarla en su estudio y que pasaremos la eternidad en su compañía sin agotar su riqueza. Pero eso que nos dice la fe exige de nosotros un planteamiento claro, preciso y definitivo. Por eso, si queremos hacer alguna encuesta realmente importante en la humanidad moderna y en torno nuestro, y escuchar las respuestas más raras, no tendríamos sino que hoy preguntar a mucha gente, ¿quién es Cristo para ti? Desde la carcajada, desde la mirada de sorpresa, desde el desconcierto, todo va a recibirse. Pero para hacer esa pregunta, hay que comenzar por esta otra. ¿Quién es Cristo para mí? Y dejo la pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue con